marido no es el de antes, nuestra habitual sección dedicada al amor en general, y especialmente desde el punto de vista de la mujer, que o no consigue que el marido encienda su lujuria, o no consigue que el novio la saque a pasear, o no consigue tampoco que el muchacho que le gusta se anime a declararle su amor. Y este es este último caso es el que vamos a examinar con todo detalle, ya que hemos sido asesorados por el doctor Gabriel Rolón, que en este momento no vino porque se encuentra de gira. Se encuentra de gira por todos los departamentos de la República Oriental haciendo imposición de manos. No. ¿Qué tiene de decir? Estuvo con nosotros, Guile, la semana pasada estuvo con nosotros, Rolón. La gente que curó. ¿Pero cómo? La gente que curó. ¿Pero cómo? ¿De qué cosa? Unos milagros, verdaderamente. Cuando salí de... Ustedes no me van a creer esto. Cuando salí del teatro, pasa un tipo en bicicleta. Sí. Me dice, ¿sabes cuánto hace que yo no podía andar en bicicleta? Me dice, hace... Yo me había olvidado, dice, Rolón... Me tocó la frente y me dijo, levántate y anda. Pero... Y anduve. Cosas así, ¿no? Es raro. Y seguida, él te mira. El psicoanálisis es otra cosa. Es otra cosa. No, es eso, es mirarte y saber lo que te pasa. Te mira, vos sentís la mirada profunda, la sentí. Dice, no me diga nada. Dice, usted se peleó con su mujer. No, dice, señor. Con mi marido, dice la tipa. Bueno. Pero hoy tenemos consejos útiles para alentar a un enamorado tímido. Eso es. Hay un tema que es el siguiente. Yo, por ejemplo, cuando era más joven, esperaba señales de la persona. ¿Señales como qué? Y... Para no tirarme una pileta vacía, yo necesitaba indicios. ¿Pero indicios fuertes o indicios débiles? Que me dé un beso en el cuello. Ese es está muy bien. Ese es un indicio. Menos de eso no me arriesgo. No, menos de eso no puede. Si no hay gente que... Buenas tardes, Roberto. No. Pero se pasó un poco, me parece. Bueno, pero un beso en el cuello es un indicio. Sí, Yo, por ejemplo, hacía preguntas. Estábamos, por ejemplo, los dos sentados en la costanera en Buenos Aires, solos. Decía, por ejemplo, yo le preguntaba, ¿acá hay alguien que te gusta? Si me decía sí, estábamos solos. Claro. Era un indicio. Es un indicio. No definitivo, pero... ¿A usted nunca le ha pasado esto? Mire, vamos al terreno de la realidad más absoluta. A ver. Por ejemplo, una chica está hablando con usted y dice, bueno, pero en realidad me gusta mucho alguien. Dice, hay alguien que me gusta mucho, dice la chica. Y puede ser usted, ¿eh? Claro, uno dice, está hablando de mí. Sí. Siempre uno cree que están hablando de uno, y le voy a dar una pésima noticia. Nunca están hablando de uno. Estoy pensando en uno. Entonces, cuando dicen que... Uno ya se pone incluso a preparar la indumentaria para sacársela rápidamente. se acomoda la silla y dice, ¿cómo es esa persona? Ay, dice la chica, es un ser maravilloso. Lo dicho, dispensa, soy claro. Yo. Evidentemente soy yo. Me gusta tanto, dice. Y dame más detalles, dice uno que ya... relambiéndose. Sí, dale, le bulle la sangre. Y la mina dice, sí, se llama Bernabé. Chau. ¿Cómo? Dice uno. ¿No era yo? No hay que decir eso, ¿eh? No. A usted le pasa, usted trague toda la saliva que tiene en la boca, que es litro y medio, más o menos. Y dice, qué notable. Bueno, me alegro mucho, dice usted. Y siente que se le paraliza el corazón. No, queda muy mal decir, ¿cómo? ¿No era yo? Es verdad, porque si es usted no se lo va a decir ella. ¿No? Va por otro lado. Ay, ¿cómo es eso? Si usted le gusta, casi no se va a hablar del tema, se va a los hechos. Entonces, ¿usted cree que cuando menos habla una mujer de que uno le gusta es cuando más le gustamos? No, no se trata... Le gusto a todas. No, no. No, no se trata de la mudez. No, señor, no se trata de la mudez absoluta y que eso signifique que la mujer está... No, pero eso dijo el señor. Lo que no, quiero señor. Decir es que generalmente no se manifiesta de... Ay, a mí me gusta alguien, ay, a mí también, es alguien que... Ay, a mí también, no es tan conversado. Cuando pasa algo hay una energía, un beso en el cuello. ¿A qué dice, por ejemplo... Que si usted es una señorita y sí. quiere que el tipo se interese, se lo quiera alentar, tiene que, interesarse en la materia o en el hobby que a él más le gusta. Por ejemplo, si el tipo le gusta... Motomodelismo, hacer motos en miniatura. Usted aparece, se compra. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene moto para armar con goma? O si hace barriletes. Usted se interesa. O sea, es un asco. Para sí, tener un cuerpo no... usted tiene que interesarse en una porquería. En una... Además, a él no le va a gustar eso. No le va a gustar. Para eso tiene un amigo, un compañero, no una novia. A usted, que... por ejemplo, le gustaría que viniera una mina y decía, ay, mira lo que tengo acá, una trompeta. Esa es la peor trampa. Porque supongamos que ella viene con una trompeta. Sí. La compró hace media hora para seducirme a mí. Sí. Y las cosas salen bien. Va a tener que sostener la trompeta toda la vida. Es una trampa, porque si todo sale bien... ¿Cómo? Uno quedó en un... el interesado quedó en un personaje... falso. Falso, mentiroso, que a mí me gusta... Ah, pero usted dice, trae la trompeta y no toca, pero claro. Usted... Yo hago esto, discúlpeme, ¿no? Hace yo, todo. Y les cuento lo que hago yo, no sé lo que harán los demás. Pero a mí, cada vez que viene una mina con una trompeta en la mano y me dice, porque yo me doy cuenta, la veo venir, ya cuando veo que trae la trompeta en la mano, sí. Digo, ya sé por dónde viene el asunto. Y me dice, estoy muy interesada en vos con decirte que mirá lo que tengo en la mano. Sí. Yo lo que le digo es toca. ¿Cómo se llama su libro? Blow, sopla. No. Claro, está bien, ahí sí, toma la certeza de que realmente está. Y ahí digo, fenómeno. Vení para acá, y es Louis Armstrong. ¿Le puedo dar indicios que son sutiles? Por favor, porque yo no, no me doy cuenta cuando una mujer... está detrás de mí y tampoco me doy cuenta cuando no lo está. Bueno, por favor. Por ejemplo, si la mujer, mientras habla con usted, la vista de ella alterna entre sus ojos y su boca. Si va y viene, dice usted. ¿Qué? ¿Eso es bueno o malo? Quiere algo. ¿Pero cómo ve? ¿Cómo alterna entre sus ojos y su boca? Está la mina. Si le mira mucho la boca, usted mientras habla, ella le mira la boca... Por ahí tiene estrabismo, ¿eh? No. Yo no sé, yo creo que usted debiera prestar atención. ¿Sabe lo que no falla? Si a usted... Usted tiene que llevar siempre en la prenda de vestir una pelusa. Ajá. ¿De qué tamaño poner? No, no. ¿Si es una pelusa grande? Una pelusa colocada casi como que no se dio cuenta. Sí, imagínese, nos va a poner una pelusa acá con un alfiler de gancho. Entonces, si ella se la saca... Ajá, usted... va por buen camino. Así con la mano, con suavidad. Y uno, porque yo hice esto, porque a mí esto me lo dijo Rolón también. Sí, a mí también me lo dijo Rolón. Entonces yo salí con una mina, ¿no es cierto? Le puse una pelusa. Ah, muy bien. Agarré, busqué por casa una pelusa. Abajo de la cama había un montón. Agarré, tiré la mano ahí, una pelusa. Y empezó a hablar, bien, curanita, qué sé yo. qué gusto estar con usted, bueno, la verdad que yo soy tan romántico, todas esas cosas. Bueno, un poco anticuada la conversación. No importa, pero bueno, yo esperando que la mina me sacara la pelusa. Pasa una hora, la mina no me saca la pelusa. Y yo entonces le hice un poco de ostentación de pelusa, ¿no? Entonces, medio que se la mostraba de acá y hablaba, dice, qué grande Maradona, decía yo, el pelusa. No, tiene que ser más sutil. Pasaron dos horas, yo decía, ah, el amor es algo maravilloso. Y le decía de acá con la pelusa, y ya estaban por cerrar el bar. Y no pude, saltar arriba a la mesa y digo, ¡sacame la pelusa! Me volví loco. No, usted tiene que ser más sutil. Bueno, si eso no funciona, discúlpeme. No, pero usted no puede hacer nada para que le saque la pelusa. La sacada de pelusa, discúlpeme la expresión, sí, es un indicio nada más. ¿Es un indicio? Ahora, si la mira ni bien se sienta, dice, momento. Dice, te voy a sacar la pelusa y le da un beso en el cuello, como dice el señor. Y las cosas son dos indicios que son bastante asegurados. Sí, sí. Incluso si le saca la pelusa del cuello para luego darle un beso donde tenía la pelusa, eso ya es. Le doy otro indicio de que la mujer está interesada. Se acomoda el pelo mientras habla. Entonces Pergolini está interesado en mí. No, señor. Se acomoda el pelo. Es un tic casi nervioso. ¿Sí? ¿No puede evitarlo? No. No. ¿Pero usted está seguro que eso es irrefutable? Sí. Vamos a ver. Levante la mano la dama que se arregla el pelo cuando está frente a un señor que le interesa. Lo dicho, unánime fue. Es científico esto. Incluso esto está probado, acá quedó demostrado. Es así. Sí, si le hacía falta una demostración. Ella. Le doy un síntoma de que ella no está interesada en usted. Hay miles ahí. Todo eso, el resto. Eso los conozco todos. Por ejemplo, me lo dice redondamente. Mirá, no estoy interesada en vos. No, pero quizás ella lo ama demasiado. Vio que está las que lo que aman demasiado. Pienso. Me lo dijo porque si ella, no por se ejemplo, atreve a amarme. Si ella, por ejemplo, le dice, yo a vos te quiero mucho. No, es mucho peor, te quiero mucho que te quiero. Sí, sí. Te quiero mucho es lo peor. Es que es un tipo de querer, pero que va por otra vereda. Pues sí, la vereda más bien canina. Sí. Sí, comparte más o menos las posiciones de un perro. Porque quererlo mucho no le asegura a usted no, un nada, éxito. Nada, ¿eh? nada. Otra cosa, si está muy pendiente del teléfono, está con usted y está pendiente del teléfono. Es que atiende otros kioscos. Sí, está. Usted le está. Usted le está hablando y empieza a decir, ¿pues sabe cómo soy yo para la mano? Te voy a confesar algo que nunca le dije a nadie. Yo te diría, mira. Es horrible eso. Ahora mire, si la cita suena en mensajes de otros tipos, sí, mandan sí. Mensajes que ella ¿con sí, quién está? Le dice los tipos. El otro tipo dice, ¿con quién está? Oh, ¿te acordás de aquella noche? ¿Cómo me gusta el mensaje ¿te acordás de aquella noche? ¿Cuál le manda a usted? No importa, ¿cuál? Le responde. Aquella, le dice uno. Pero perdón, no interrumpí. No, bueno, esos son síntomas. Otro, si ella apoya la cara en el así, en el brazo. ¿Dónde? En la pera. Apoya la cara en la mano. Como el pensador de Rodin. Sí. Si empieza así es que... ¿Es que eso es bueno o malo? No, se está empezando a aburrir, está empezando a decir... Se duerme y se babea. Sí. Es mucho peor también. No, le digo que es importante si la cita, por ejemplo, es en un bar o una confitería, que procure que ella pida un vaso largo, alto, ¿por qué? Un trago largo. Epa, qué interesante. Que haya que tomar con sorbete. Epa, señor. O sea, que eso eleva. Claro, para después usted le dice, ¿qué es esto? Ella le dice, un sorbete, y usted va adelante con una declaración amorosa. Entonces comienza... ¿No? ¿No es así? No, no es así. Comienza un cortejo casi animal. Ah, a mí no me digas animal. No, pero no le digo. Más animal serás vos. En torno al, llamémosle sorbete en la Argentina, sí, otro nombre, no sé. Discúlpeme, por ahí acá quiere decir alguna cosa terrible. No sería extraño. Un sorbete es... Bueno, no puedo decir porque la otra cosa también es terrible. Una bombilla de polietileno. Ahí está. Ay, pero qué fino. Por no decir de polietileno. ¿Y entonces? Y entonces empieza un jugueteo, si ella está interesada, ¿eh? Ah, sí. ¿Jugueteo con qué? Jugueteo con el dedo índice de ella y el sorbete en cuestión. Y con la bombilla. O sea, el dedo... El dedo índice, bien en la bombilla de polietileno. Exacto. Con giros, quizás espasmódicos por momentos, por momentos más regulares. ¿Por qué no se lo toma de una vez? Y con miradas hacia abajo y hacia arriba. Y como ella se tiene que elevar un poco el mentón para... Claro, eso es lo malo de los vasos altos para petiso, que tiene que... Para tomar, entonces, queda al descubierto el cuello. Claro, y usted le da un beso en el mismo. Y la situación es cada vez más propicia. Sí, yo realmente no sé cómo me contengo. Sí, pero le puedo decir algo. Yo cuando era adolescente tenía infinidad de amigas, ¿de acuerdo? Sí. Bueno. Punto. Todas la querían mucho. Con ninguna tenía éxito. Tenía muchas amigas, pero con ninguna pasaba nada. ¿Por qué? Porque me decían esto, por ejemplo, agarraban un sorbete y hacían maravillas. Claro. Y yo mirando, giro, etcétera. Sí. Pero ¿cómo uno hace para romper esa barrera de decir, bueno... Basta de sorbete, y vamos a las cosas argentinas. ¿Cómo se hace? Es que lo peor que puede hacer uno es hacerse amigo de una mujer, señor. No. Nunca, amigo. ¡Nunca! Levanten la mano los que tengan mujeres amigas. Toda la sala. A ver, levanten la mano todos. Ah, porque pensé que no levantaban la mano por alguna cosa. Se están rascando. Esto es verdad, nadie tiene amiga. Me parece muy bien, ¿qué es esto de amiga? No. Entonces, ¿sabés qué? Vos estás tratando de seducirla y te haces amigo, le contás chistes, le contás parte de tu vida más bien íntima. Error. Sí, señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque uno tiene que demostrar cierta peligrosidad para la mujer. Bueno, pero guarde el arma. Si no, uno se convierte en un ser asexuado que está fuera de la rueda de Griseta. En una especie de juglar. En un gusano. De paje. Entonces, un día cualquiera, usted que está loco de amor por ella se le acerca y le cuenta... Que sale con Bernabé. Claro. Ella viene despechada, inclusive. Después a contarle también sus penas. Aparte, sus penas, una de amor. Cosa. Supongamos que la amistad puede venir, pero después. Cuando usted ya se peleó con él. No, bueno. Se peleó como novia, ya se hartó, porque la verdad que... Pueden ser amigos después, pero no antes. Porque si uno se hace amigo antes, ya entra en otra categoría. Y la mujer dice, no, ahora me da cosa, es como... Es mi amigo. Nosotros con el señor, discúlpeme, doctor, lo queríamos consultar, porque... ¿Somos compañeros primero? Sí, antes que nada. Somos compañeros de trabajo, ¿de acuerdo? Está bien, si no le pregunto nada. No, porque usted está mirando. Ve una mirada... No, amigos íntimos. Bueno, nadie dijo íntimos. Se quieren, digamos, hay un lazo, un vínculo afectivo. Cosa nuestra. Venimos a una consulta, ¿de acuerdo? Una consulta estrictamente profesional por algo que nos pasó y que nos afecta mucho. Nosotros estábamos muy interesados en dos señoritas. ¿No es cierto? ¿Quedó aclarado todo? ¿Quedó aclarado todo? No, pero espere. ¿Cuál es la situación inicial? Uno cada uno, me está diciendo. No, yo dos y él ninguna. Por ahí las dos mismas, ustedes dos con las dos. Una cada uno. Una cada uno, sí, señor. Ahora, eso sí, hace bien en preguntar, porque no sabíamos muy bien... Claro, ¿cuál con cuál? A nosotros no es que nos diera lo mismo A veces uno no sabe a quién ama. Pero eso es que sabe más o menos en qué sector está la persona que ama. Digamos, género femenino. Pero eso es que le da lo mismo, señor. Pero no es capaz de precisiones. Entonces, ni él ni yo sabíamos cuál era. Las conocimos una noche. Sí. Las dos eran medianamente agradables. Sí. Y no hubo una definición de entrada, ¿de acuerdo? No. Perfecto. No quedó claro el asunto. Listo, ya está. ¿Y entonces qué? ¿Ustedes quieren dilucidar el asunto? Espere que terminemos de contar. No, ah, siguió la historia, como me dijo, y punto. Y salimos, un día salimos a bailar. Sí. ¿Cierto? Bueno, vamos a bailar. Llegamos al boliche. Salimos los cuatro juntos a la pista de baile. Y bailamos. Bailamos los cuatro. Bailamos los cuatro. Quizá. Y no estaba claro, no tampoco, estaba quedó claro. Yo por ahí incluso, vio, en medio del baile le hacía la seña del no quedó claro. ¿Cómo es la seña? Es una seña que ya habíamos convenido antes. Encima va la pista de baile, de repente yo estaba con una, después con la otra. Claro. Se intercambiaba. Y no sabíamos. Y entonces, muy bien, seguimos saliendo. Los cuatro siempre. Los cuatro, los cuatro. Hace 3 años y medio que salimos los cuatro. Pero escúcheme, ¿alguna de ellas demostró un interés particular por algún...? No nos damos cuenta. Nunca hay interés particular. Hay interés, pero no particular. Agarran el sorbete las dos y no sabemos con quién. Ya andan con el dedo en ahí, dando vueltas, y nos miran la boca, nos miran los ojos, pero a veces a él, la mirada recorre de los ojos de él a la boca mía. Ahora, discúlpeme, yo creo que a ustedes les... 3 años y medio van. Imagínense, no queremos saltar sobre ellas porque podríamos saltar sobre la persona equivocada. Claro. Y no, imagínate, yo salto sobre una de las damas, le arranco el vestido y dice: te estás equivocando. Mire, yo creo que ustedes están en una situación de equilibrio que es casi de estancamiento. El equilibrio, sí, es la muerte. Y sí. Según asegura en la termodinámica. Por lo tanto, yo le propongo introducir. No, pero espere. Es fácil decirlo. Le propongo introducir un quinto elemento. Un señor. Digamos que sí. Un señor, quizás yo. ¿No podemos tomarnos un tiempo y elegir otro? Tiene que ser un señor, no puede ser una dama. Pero explique usted, ¿para qué sirve un quinto elemento? A ver, ¿cómo? El quinto elemento va a desequilibrar. Ellas no van a poder manifestar un interés igualmente equitativo dividido en tres, ni nosotros tres un interés igualmente equitativo entre ellas dos. Algún claro, punto, si de desequilibrio. La cuenta no da tan justo. No da, no le da justo. Claro, y ahí dividido 2, 1.5, ya empezamos con la coma. Y ahí empieza lo que se necesita en el amor, señor. Mucho peor es 2 dividido 3. No termina nunca. Ahí dejamos lugar a la disputa. ¿Qué te dije el otro día, Joan? Pero como último recurso. Pausa.